ya pasada de 70 y encorvada por los años, camina la doña que va rumbo de la iglesia, cuelga en su mano el rosario y en los labios la plegaria que repite día a día. Ayúdame, niña María, en estos últimos años. El ayer atrás quedó y el sueño aquel en la piel se le arrugó. Y va pasando Manuela y hoy Juan. Amiga, la madrugada la acompaña en su penar. Pasa vestida de negro, yo la contemplo en silencio y pienso en las cosas que aún espero. Y al escuchar su plegaria, por dentro sentí algo extraño. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Rumbo pa' la iglesia, cuelga en su mano un rosario. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. En los labios la plegaria que repite día a día. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Esa doña que va en negro es mi abuelita pasando. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Madruga, campana y doña, rosario y cantar de gallo. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Ya pasada de 70, la señora va pasando. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Ay, qué destino, caballeros, llegar a viejo llorando. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Va caminando la doña encorvada por los años. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Entre sombras y fantasmas la Manuela va rezando. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Ayúdame, ña María. Ay, Manuela de la noche, yo comprendo tu quebranto. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Pasa vestida de negro, señores, cuelga en su mano un rosario. Ayúdame, ña María, en estos últimos años. Y en los labios la plegaria que repite día a día. Ayúdame, ña María.